Padre, te agradecemos por tus bondades y tu cuidado, y te agradecemos por ayudarnos a llegar hasta este lugar con un buen grupo de hermanos que ya están presentes, y pedimos que tu palabra pueda traer gloria para ti, pero también un gran beneficio espiritual de conocimiento mayor de tu palabra, la profundización en lo que tú nos estás enseñando, para que salgamos de aquí edificados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 10 de Primera Corintios. Si ustedes tienen sus Biblias, ténganlas allí mismo abiertas. No vamos a andar de un lugar a otro porque ese es el capítulo que nos corresponde. Pues sí, haremos referencia tal vez, pero no se preocupen por eso porque habrá oportunidad para tocar algunos aspectos. Yo siempre le doy un título a la lección en base al contenido del capítulo, y este es el título: Aprendamos de las experiencias de otros, porque eso es lo que vamos a tocar en buena parte. Vamos a leer capítulo 10 de 1 Corintios 1 al 11. Por favor, vayan ubicándose rápido, porque aquí mismo adelante hay más lugar. Si alguien quiere venir hasta aquí al frente, puede venir, no se preocupen por eso. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10, 1 al 11. Aquí tenemos varios no, pero no es no cuando le digo que hay lugar aquí adelante para algunos que quieren sentarse por acá. Hay todavía lugar, no tengan temor, la gente aquí no muerde, es muy buena. Bien, aunque los griegos a quienes él escribe no eran parte de quienes fueron rebeldes, que él menciona, que eran judíos, por lo visto los gentiles cristianos ya estaban familiarizados con el Antiguo Testamento y de estas cosas sabían algo. Veamos cuántos no hay aquí. Primero, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando del Mar Rojo. Y estuvieron bajo la nube porque la nube los guiaba de día y la columna de fuego de noche. El énfasis de Pablo es que ellos no debían ignorar esto, porque hay cierta armonía o cierto acercamiento o cierto algo en común entre ellos y la iglesia. El segundo no. ¿Qué significa el versículo 2? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Yo estaba tratando de encontrar algún comentario que hable un poco sobre el asunto. ¿Qué quiere decir eso de ser bautizados en Moisés? Bueno, Moisés era el siervo de Dios que representaba la alianza de la ley del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, así como Jesús, por supuesto, el Hijo de Dios, representaba el convenio del Nuevo Testamento, el pacto del Nuevo Testamento. Así que En este sentido, ellos en Moisés fueron bautizados porque Moisés era el que representaba realmente a Dios en medio de ellos. También podríamos decir, por ejemplo, que ellos al pasar el Mar Rojo, físicamente, ya no espiritualmente, físicamente hablando, ellos en cierto modo fueron sumergidos en el agua, porque ellos vieron paredes de agua a un lado y a otro lado, y ellos pasaron en seco, por decirlo así. Fue después que se unió el agua otra vez, y todos los que no estaban en condiciones de ser bautizados, por decirlo así, perecieron. Tanto es así que cuando los hebreos pasaron al otro lado del Mar Rojo, encontraron al día siguiente los cadáveres de los egipcios. Y todo el ejército del faraón y tantos de ellos murieron allí en el agua. En este sentido, físicamente, nosotros somos bautizados doblemente, igual como ellos. Nosotros somos bautizados porque bautizar significa también adherir a. Y fuimos adheridos a la iglesia de Cristo. Ese es el bautismo. Luego somos bautizados en el agua. Ellos fueron salvos, por decirlo así, cuando el primogénito no murió allá en Egipto, porque ellos pintaron la puerta con sangre. Y la sangre era la señal que no debía morir allí el primogénito. Nosotros hemos sido rescatados mediante la sangre de Cristo. Y luego, una vez salvos, somos bautizados. Ellos, una vez salvos de la muerte del primogénito, mediante la sangre de un cordero inocente, luego fueron bautizados, si hablamos del bautismo físicamente. En Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que aquí otra vez la misma comparación, Moisés para con los hebreos que salieron de Egipto y nosotros que salimos del mundo para vivir para Cristo. En Hebreos 3:5-6 dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. En Hebreos 3:5-6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bueno, el pueblo fue convencido de que Moisés era un siervo de Dios. Por el milagro de la nube de día, la columna de fuego de noche y la separación del agua. Hubo suficiente testimonio para que ellos se dieran cuenta que de verdad Moisés no era un hombre cualquiera, sino que Dios lo había puesto en esa posición. En Éxodo 14:21-22 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Éxodo 14:21-22. Eso es exactamente lo que ocurrió. Y eso hizo que ellos creyeran que Moisés realmente era un mensajero de Dios. La palabra bautizar en este texto equivale a iniciados. Ellos comenzaron la caminata por el desierto después de ser bautizados en Moisés, tanto en lo espiritual como en lo físico. Nosotros espiritualmente hemos sido bautizados con el Espíritu Santo en el momento de creer en Cristo. Ellos también la misma cosa, no exactamente igual, pero tenían una experiencia espiritual, porque creyeron que la sangre del Cordero Inocente los libraría de la muerte del primogénito. Pero luego nosotros fuimos bautizados en el agua, ellos también lo fueron. Por eso hay un cierto paralelo entre ellos y la iglesia. Luego dice, todos comieron el mismo alimento espiritual, versículo 3. ¿Cuál era el alimento que ellos comieron? Bueno, en Éxodo 16:35, ustedes deben tener estas citas, y si no las tienen, a medida que voy hablando, anótenlas. Dice, Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Esto en Éxodo 16:35. Ahora, el maná era la semblanza de Cristo y la vida que Él daría por nosotros. En Juan 6 habla el Señor Jesucristo, Juan 6:30 al 35 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y siguen ellos, los judíos. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Magnífico. Versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Él se considera ahora el pan. Y sigue diciendo, versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 34, le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto en Juan 6:30 al 35. Y en el versículo 51, también de Juan 6, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré, o que yo daré, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Notan estas comparaciones que Pablo dice? No los ignoren. Es muy importante que ustedes no cometan los errores que cometieron los judíos en el desierto. En cuarto lugar, todos bebieron la misma bebida. Versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Si alguien de ustedes cree que Pedro es la roca sobre la cual está edificada la iglesia, está muy equivocado. En Éxodo 17, 6 y 7 dice, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas agua, y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masha y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Éxodo 17, 6 y 7. Ahora, es notable esto. Moisés tenía que golpear la roca una vez, y de allá brotarían aguas. Jesús es la semblanza de esa roca, porque Él es la roca. Él fue golpeado una vez cuando fue crucificado. Y gracias a eso, nosotros tenemos vida eterna. Brotó el agua de vida, porque en Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39, dice que el Espíritu Santo correría como aguas vivas. Toda persona cristiana tiene el Espíritu Santo, y esto la diferencia de los mundanos. Algunos dicen, no, la diferencia grande entre un cristiano y un mundano es su conducta. ¿Ah, sí? Muéstrenme dónde están esos cristianos que se conducen mejor que los mundanos. ¿Y cómo? No puede ser. Si yo me convertí para ser buen tipo. Bueno, tal vez eso era lo que usted pensaba. Pero usted sigue todavía teniendo los mismos problemas. Usted tiene el recurso para no pecar, pero no todos usan. El mundano no tiene el recurso. ¿Cuál es ese recurso? El Espíritu Santo que habita en el corazón de la persona regenerada. Por eso Jesús fue golpeado en el Gólgota. Él es esa roca. Si alguno tiene problema para entender esto, permítame darle algunos textos y ustedes no encontrarán un solo versículo que alguien otro fuera de Dios el Hijo sea la roca. No van a encontrar. Por más que, y si alguien encuentra y tenemos la oportunidad de viajar al Medio Oriente, le llevo gratis. Usted va a viajar en avión, usted va a tener comida gratis, usted va a tener hotel gratis y todo. Si me encuentra un texto donde claramente dice que alguien, aparte de Jesús, es la roca. Así que ya tienen un buen trabajo para la casa. El domingo que viene me traen y yo anuncio públicamente para que la gente escuche, porque tenemos hasta de Suecia email y todo eso que nos están escuchando por radio. Hasta allí sabrán cómo se llama Manuel Jiménez o González o Pérez o lo que fuera y que ganó el viaje. Y allá no voy a poder retroceder, a menos que no viajemos. Entonces no puedo, pero si no. Y aparte de eso le daría otro regalo, pero usted tiene que encontrarme un texto. Y no me digas que Mateo 16, está descartado eso, allí no dice nada de eso. Cuando Jesús habla con Pedro, le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, habla de sí mismo, así que no pierdan tiempo con ese texto. Ya le estoy ayudando un poco. No tengo ninguna razón para ayudarle en este campo, porque ustedes son los que van a tener que hacer su homework, su trabajo de casa, o sus deberes de hogar. Salmo 18:31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Ahí ya está la respuesta. Busquen todo lo que quieran, no creo que usted sepa más que el salmista. En el Salmo 31:1-5, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca, Pedrito, no, y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que me han escondido para mí, pues tú eres mi refugio, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Todo esto en el Salmo 31:1-5. Mateo 16:13-18, aquí vamos a leer el texto que siempre se está colando como que aquí sí, aquí dice que Pedro es la roca. Bien, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Tomen muy en cuenta de quién se está hablando aquí. Supongamos que Jesús haya dicho, ¿quién dicen los hombres que es Pedro? Bueno, ellos dirían que es un pescador y que por lo menos tiene suegra, que debe tener esposa también, pero nadie quiere suegra si no va a tener esposa. No tienen buena reputación las suegras. Versículo 14, ellos dijeron, hablando de Jesús, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Otra vez repite, para que nadie equivoque de quién se está hablando. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, nada más. Los italianos dirían Pietro, y los rusos Piotr, muy parecido. Y sobre esta roca que es Cristo, porque ¿quién dicen los hombres que soy yo? La pregunta es, edificaré mi iglesia, para que Pedro sepa, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:13-18. Ya les ayudé mucho sobre esto de encontrar la cuestión de quién es la roca. Primera Pedro 2, dejemos que Pedro diga. A ver, Pedro, ¿tú qué dices acerca de la roca? ¿Jesús habló de ti o de sí mismo? Bueno, vamos a dejar que él hable, pero yo voy a hablar por él porque él no está aquí. Primera Pedro 2:6-8, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no se avergonzará. Para vosotros, pues, los que creéis, él, Pedro no dice yo, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. También se llama roca aquí. Ahora escuchen esto, es bien interesante lo que Pedro dice aquí. Él dice que una roca puede ser la base sobre la cual usted puede pararse firme o puede construir algo y está muy firme. Pero cosa muy diferente es si usted es aplastado por la roca. Y es exactamente lo que ocurre con aquellos cristianos versus no cristianos. Un día esa roca, por decirlo así, aplastará a los incrédulos. Mientras Jesús es Salvador para nosotros, es condenación para los incrédulos. Es terrible. Y por eso él compara esto que la roca que, cuando dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores han desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Es un problema para los incrédulos la persona de Cristo, a menos que le reciban como su Salvador. Juan 7, 37 al 39, yo ya les dije, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, es decir, tendrá la plenitud del Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. No dice, esto dijo de los que habían de creer en él y gemido y llorado y ayunado para recibir la plenitud del Espíritu. No, primero dice de la plenitud del Espíritu y luego dice cómo ocurrió esto. En Juan 4, de 5 en adelante, allí se habla acerca de la ciudad de Samaria, una mujer llegó allí para buscar agua, etcétera, y entró en conversación, y oigan el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, que es la salvación, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Estaba muy contenta la señora esa porque sabía mucho, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, aquí está la gran diferencia entre el agua física y espiritual. Cualquiera que bebiere del agua, de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Para nosotros es difícil entender esto. ¿Saben por qué? Porque tenemos abundancia de agua. Pero eso no ocurre en el Medio Oriente donde él habló. El agua allá es más cara que el combustible. No porque se cobre por el agua, sino porque para obtenerla, alguien que provee el agua tiene que cobrar. Llegará el momento cuando los árabes no podrán hacer nada para los países petroleros, para acogotar a los países que dependen del petróleo, porque el agua y por ende el alimento va a valer mucho más que todo el petróleo del mundo, porque escasea. Pero él aquí habla acerca del Espíritu Santo. El agua es símbolo del Espíritu Santo. Así como el agua es para la vida física tan importante, ustedes saben que uno puede vivir muchos días sin comer, pero no puede vivir muchos días sin beber agua. Necesita desesperadamente, pero también así lo es el espíritu para la vida espiritual. Así como el agua es indispensable para la vida física, lo es el Espíritu Santo para la vida espiritual. Mientras el que bebe agua física vuelve a tener sed y debe volver otra vez a beber, el que recibe el Espíritu Santo nunca más tiene sed espiritual, porque está totalmente satisfecho siempre. Luego, en quinto lugar, él dice que todos quedaron postrados en el desierto. ¡Qué triste esto! Primera Corintios 10:5. pero los más de ellos, de los que venían los judíos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, murieron allí. ¿Dónde ocurrió esto? Bueno, vayan a Números 14, 26 al 32, ustedes tienen la cita, yo creo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Versículo 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero vosotros, o vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Números 14, 26 al 32. ¡Qué pena! Tanto que deseaban ellos entrar en la tierra prometida, no entraron, por murmurar, quejarse. Tanto que deseaban ver la tierra, pero no lograron. Quejas, murmuraciones, amargura, resentimiento, incredulidad, falta de entusiasmo, pleito y cosas parecidas. Era todo el coro que Moisés escuchaba cada día y Dios también. Dios dijo: bueno, si este es el caso, ustedes tanto hablan que sus pequeñas criaturas morirán en el desierto. Todos los de ustedes que salieron de 20 años arriba morirán y no verán la tierra. Así que van a tener que andar 40 años dando vuelta y vuelta y vuelta. Ellos andaban todo el tiempo en zigzag. En pocos días habrían llegado de Egipto a Israel. Es poca cosa, es corta la distancia. Pero ellos tuvieron que ir por el desierto esperando que se muera hasta el último. Y solamente aquellos de quienes ellos decían: no, nuestros hijos van a morir en el desierto. No. ¿Y por qué no lograron llegar a la tierra prometida para descansar? Por la misma razón que nosotros a veces vivimos toda una vida de cristianos y nunca tenemos descanso en Cristo. Nos defrauda nuestra lengua, nos defrauda nuestra mente, nos defrauda nuestra codicia. Hay tantas cosas que hacen que nuestra vida se convierta en un existir miserable. Muchos cristianos dicen: yo soy cristiano, no sé por qué soy cristiano, porque soy peor que otros vecinos míos que no son cristianos. Bueno, no es que ellos no son salvos, no. El hecho de entrar en el reposo, en el descanso, se supone que toda persona que recibe a Cristo reposa en Él. Allá en Hebreos capítulo 4 está muy claro esto. Debemos preguntarnos, ¿qué es lo que nos impide hallar descanso? Y nosotros mismos tenemos seguramente la respuesta. Tengamos mucho cuidado, nosotros también, porque ya sabemos lo que dice allá en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo a los judíos, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, esto se escribió para que nosotros tomemos esto como ejemplo. Aquí hay unas cuantas cosas de las que debemos cuidarnos. Uno, no codiciemos cosas malas, versículo 6. Siempre estamos en 1 Corintios 10. Dos, ni seáis idólatras como algunos de ellos, versículo 7. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, versículo 8. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron, versículo 9. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, versículo 10. Cinco cosas de las que debemos cuidarnos. ¿Qué paquete este, verdad? Una verdadera bomba de tiempo. Si no la desactivamos cambiando de rumbo antes que explote, Es una mezcla de codicia, idolatría, fornicación, tentación, murmuración. Todas esas cosas van juntas. Es un tutti frutti muy, muy venenoso. Ahora, ¿cuándo ocurrió lo de la idolatría? Porque habla también que ellos cayeron en la idolatría. Bueno, vayan a Éxodo 32, 1 al 7. Ahí está el punto. Viendo el pueblo que Moisés tardaba, porque Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos en el monte, tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. Ellos tenían oro, no cualquier cosa. De vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráedmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Quería tapar de alguna manera la idolatría que él mismo había montado. Versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, es decir, ofrendas a animales quemados del todo. Y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse, danzas para alabanza, ¿verdad? Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Siempre me llamó la atención eso que él dice, tu pueblo, y no dice mi pueblo. Bueno, es lo que Dios parece hace así. Cuando la gente se corrompe a ese punto, él ya no los llama mi pueblo, dice tu pueblo. Y le dijo a Moisés, tu pueblo. Pobre Moisés. Y después era tal, más de una vez Moisés pidió que ya mátame a mí, yo ya no quiero, no aguanto a esta gente. La verdad es que para él era un serio problema. Pero ellos y Aarón era nada menos que el hermano de él. Era el hermano de él y Aarón hablaba muy bien, podría ser un locutor, ganaría muchos miles de dólares por mes. Y Dios mismo dijo: no conozco yo a tu hermano y que habla bien. Porque Moisés parece que era tartamudo, tenía serios problemas, y el único que bien lo entendía era su hermano, porque crecieron juntos. Pero Moisés tenía otro corazón. Una cosa es el buen hablar, y otra cosa es el buen corazón. Hay mucha diferencia. Dios no se hace impresionar por una buena voz que canta ya. La soprano. A Dios no le podemos impresionar con eso. Por eso esas alabanzas baratas por ahí a mí no me impresionan para nada. Usted puede hacer todo lo que quiere. Usted escucha el coro de los mormones de Salt Lake City. ¡Ja! ¡Qué coros! Pero ninguno de ellos tiene la menor idea de lo que es ser cristiano. Usted escucha el coro de Robert Shaw. Esos coros existían antes, de Mr. Wagner. Hay varios coros muy famosos. Yo escuché. Y ellos cantan, por ejemplo, Navidad y todo esto. Elvis Presley cantó Cuán Grande es Dios. Cantó también canciones de navideñas, y muchos dicen, debe ser cristiano, porque quiere decir que alguien que huele un poco a religión ya es cristiano. No, con Dios no funcionan estas cosas así. Ahora, en el versículo 12 del capítulo 10 de 1 Corintios, así que el que piensa estar firme, mire, no caiga, que no caiga. Bueno, usted dice, yo sí que soy fuerte. Nunca voy a caer. Fulano cayó, resbaló y cayó. Yo no. Bueno, no nos apresuremos a juzgar demasiado a alguien por allí. Jesús habló sobre esto. Hay que tener cuidado cuando entramos en este tema. Y para mí ya es bastante conocido. Ya me han pulido los oyentes. Me han dado tantas preguntas que yo ya no puedo equivocarme en esto. Me enseñaron. Se aprende enseñando. Porque hay que investigar. Y fíjense ustedes lo que dice en Lucas 6, 41 y 42. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja chiquitita que está en tu ojo? Yo añadí chiquitita. No mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga. Es mucho más fácil sacar la viga, es muy, muy grande. De tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Hipérbole llamamos eso, es una exageración, tremenda exageración. Porque una pequeña motita allí de paja frente a una viga, la idea de la viga es un rollizo grande de madera. Imagínese usted tener eso en el ojo tendría que ser tan grande como uno de esos ómnibus grandes, de dos pisos. Pero el ojo es un poco más chico que eso. Pero de manera especial, debemos tener mucho cuidado cuando tratamos de juzgar a quién es y quién no es salvo. Allí es donde tenemos que tener cuidado. Esto puede funcionar muy bien entre los cristianos. Y si usted cree que alguien tiene lengua muy larga, póngase a medir la suya con la de él y va a ver que la suya tal vez es 2 centímetros más larga. Dije, no haga eso. Pero cuando nosotros entramos en el campo de quién es y quién no es salvo, ahí hay que tener cuidado. Fíjense esto, en 1 Corintios 4:5 lo que dice. Yo creo que ustedes tienen el texto. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Y escuche más. Y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Lo que Pablo está diciendo es esto. Cualquier juicio que hagamos en cuanto a la salvación o no de alguien es prematuro. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que no lo expresamos ni de labios, ni en el trabajo, ni en el vestir, ni en el comer, ni en el beber, todo lo cual se puede ver y oír respectivamente. Pero lo que usted no puede saber es qué ocurrió dentro de usted en relación con el Señor. Es más, hay muchas cosas que nosotros hacemos, pensamos, eso usted ni puede saber, pero aún lo que hacemos en secreto, donde nadie nos ve. ¿Y qué hablar de las intenciones del corazón? Entonces dice, si ustedes van a comenzar a juzgar quién es y quién no es salvo, cuídense. Pero al decir esto, esperen un rato. Porque a veces se nos obliga a saber que no es salvo. ¿Y cómo saberlo? Paciencia, muchachos. Vamos a ver. Por ejemplo, sabemos nosotros, digamos, cada pensamiento o intención del corazón de una persona. No. ¿Tenemos nosotros la obligación de saber quién es y quién no es salvo? No. La Biblia no nos dice que tenemos nosotros que saber eso. ¿En qué casos se puede afirmar que una persona no es salva? Bueno, si la persona no recibió a Jesucristo como su salvador personal, podemos decir que no es salva. ¿Por qué? Porque en Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que los que no le recibieron, no creen en su nombre, son hijos de Satanás, de acuerdo a Juan 8:44. Anótenlo ahí, porque no está en el lado, en las hojas de ustedes. Ustedes, dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Así que yo a nadie estoy diciendo, tú eres el hijo del diablo. Eso lo dijo el Señor. Si usted no recibió, ahora él tiene hijos muy lindos, muy bonitos, muy buenos, sonrientes, saben divertirse, son sobrios, no son bebedores, entre esposos se tratan muy bien y son hijos del diablo. Eso es lo que nos hace difícil saber quién es quién. Y no estamos para eso. Menos mal que Dios no nos manda que sepamos quién es salvo y quién no. En Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. Solamente dice el que en él cree. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuándo fue condenado? En el Edén. El día que comieres del árbol del conocimiento del bien y del mal morirás. La muerte pende sobre cada uno desde entonces, pero se revierte a medida que crecemos. ¿Por qué? porque al recibir a Cristo, Él murió en nuestro lugar. Igual se cumplió la justicia de Dios, pero no en nosotros. Juan 3, 35 y 36, oiga, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en Él, en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Solamente debe creer en Él, de verdad. Y creer es recibirle. Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, muy claro. Si una persona dice ser salva, pero cree en herejías e incluso muchas veces arrastra consigo a grandes multitudes, si se trata incluso de un predicador, está perdido. No es salvo. Aquí es donde la Biblia dice que no es salvo, nosotros tenemos que admitirlo. No es salvo. ¿Y dónde hay un pasaje de esos? Segunda Pedro 2, 1 al 5. Es uno de ellos. Oiga, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Si usted mide la espiritualidad y la salvación de un ministro que arrastra a mucha gente, cuídese, porque este justamente lo hace. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Ven? Él dice que estos están perdidos. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo impío. Y si ustedes siguen leyendo, esto está en 2 Pedro 2, 1 al 5, si ustedes leen los versículos 12 al 16, dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Son estos los mismos que aparecen en los versículos 1 al 5? ¡Sí! Son los mismos. Han dejado el camino recto, miren, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia, un asna, de carga, hablando con voz de hombre, felices de ustedes las mujeres que el asna no habló, ¿por qué me castigas? ¿Por qué me castigo? Refrenó la locura del profeta. ¿De quién está hablando aquí? De gente que dice, no solamente que dicen que son salvos, son predicadores. Y tienen mucho dinero para la televisión. El otro día nos visitaron dos jóvenes de Estados Unidos y ellos estudiaron en un lugar muy, un seminario muy, muy estricto, muy bíblico. Y dijeron que el fundador de ese seminario sigue siendo director, tiene 85 años, así que aguántenme a mí también. Y todavía es director de la institución. Y dice, él definitivamente sostiene que de ninguna manera ningún predicador bíblico puede estar en televisión. Así que si ustedes creen que vale la pena el televisor por mirar predicadores, no hay uno que valga. Él puede decir 3, 4 verdades para meter 10 mentiras. Porque la mentira es lo que da dinero para pagar la televisión. Entonces, yo meterle un poco de verdad siempre y cuando hasta que alcance. Y Pero lo vamos a decir de tal manera que la persona que escucha no se dé cuenta dónde está la verdad. Y así seguirán mandándome dinero, porque le voy a meter las mentiras que a la gente le gusta. No, habla de las mismas personas. Así que no debemos temer, en este caso, juzgar a una persona. No juzguéis nada antes de tiempo, pero una persona que ya fue juzgada vía Espíritu Santo, pluma de Pedro, y dice, ellos no son salvos, yo solo repito lo que Pedro escribió. En ese caso, yo no estoy juzgando a nadie. Estoy diciendo lo que él escribió. Y si dentro de nuestros días hay personas que caben justo dentro del cuadro descrito por Pedro, ¿qué otra cosa queda? Que simplemente se trata de la misma gente. En Hechos 8:17 en adelante dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, y Simón era un mago que hacía trucos y la gente no tenía ningún show, entonces iban a escuchar y a ver lo que Simón hacía. Y ustedes saben de esos que tragan agujas, supuestamente, ¿no? Y que hacen, ellos mueven las manos tan rápido que usted no tiene tiempo para darse cuenta. Y usted ve que tragó la aguja, de verdad. Y después ponen algo en la mano y ya no lo tienen. Y cierran el puño y le muestran, ahí está el reloj. Y usted dice, eso sí. Bueno, el mago era más o menos así. Y él se convirtió. Yo no quiero colocarlo en medio con esos que no son salvos, porque él realmente recibió al Señor. El problema de él era que él, como tenía tanto dinero, porque la gente para escucharlo y verlo pagaban, dijo, yo les voy a dar dinero, le dijo a Pedro, pero ustedes denme la capacidad para que sobre quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. ¡Ay! Casi le da un ataque al corazón. Pedro le contesta, versículo 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, no es el asunto de la salvación. Yo francamente creo que él fue salvo, porque los versículos anteriores dicen que él también se recibió al Señor y fue bautizado. Pero luego él medio quería crecer muy de golpe. No tiene. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Dios puede decir esto, tu corazón no es recto delante de Dios a muchos de nosotros que sí somos salvos. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. No dice arrepiéntete y recibe a Cristo. No, de esta tu maldad. El intento de dar dinerito para tener cierto prestigio. Y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Qué interesante la forma como él le dice. Quizá su eternidad era segura. Los pecados de él fueron perdonados. Pero yo creo, puesto que esto está en el capítulo 8, que Simón supo lo que pasó con Ananías y Zafira, un matrimonio paraguayo. No era paraguayo. No hay tal matrimonio. Pero era un matrimonio. Vendieron una propiedad, intentaron mentir y cayeron muertos frente a Pedro. Y Simón, cuando se dio cuenta que había cometido un pecado, no era igual, pero parecido, se asustó mucho. Y él dice, Pedro le dijo, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, yo creo que ya temblaba, dijo, rogad vosotros por mí, al Señor, para que nada de esto me pase. ¿Qué habéis dicho? Que nada de lo que ustedes dijeron me pase. ¿Qué es lo que ellos le dijeron? Probablemente le contaron y le dijeron, ¿por casualidad no conociste a Ananías y Zafira? Oh, sí, conocí. Tenían una linda propiedad. Bueno, ya están en el cementerio. ¿Qué pasó? Bueno, vinieron mintiendo, pretendiendo engañar al Espíritu Santo, y cayó primero él. Tiempo después viene la esposa, bien perfumada, bien arregladita, con sus aritos, taco alto, caminando como caminan las damas. Le dice Pedro, ¿es verdad que ustedes vendieron por tanto la propiedad? Sí. Y le miran los ojos. Ustedes saben que dicen que el que miente no mira en los ojos, siempre mira por otro lado, sí. Pero ella no tenía ese problema. Así dice que ustedes no solamente mintieron al Espíritu Santo, sino que se pusieron de acuerdo para mentir. allá están los muchachos ya llegaron del cementerio, con la sábana en la que envolvieron al pobre Ananías. Y ahí le mostraron a Pedro, aquí está la sábana esperando a Zafira. Allí están, te llevarán a ti también. Cuando ella iba a girar la cabeza para mirar a los muchachos, cayó y murió. ¿Qué derechos humanos había entonces? ¿Alguien hubiera venido y qué creen ustedes? ¿Vinieron a la ambulancia? Parado. No. Los muchachos vinieron tibia como estaba, linda y todo, así la envolvieron, la llevaron aquí al ladito de tu esposo, dos cadáveres. ¿Ellos eran cristianos? Sí, en el cielo los vamos a ver. Pero no vivieron mucho tiempo. Es el peligro de los cristianos. Por eso yo creo que este Simón era cristiano. Pero si él supo, si es que él supo, la Biblia no dice específicamente lo de Ananías y Zafira, yo creo que él se asustó mucho y dijo, pidan ustedes a Dios, porque estoy asustado, mucho, muy asustado. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que no os hemos predicado, y si recibís otro espíritu, el que no habéis recibido, u otro evangelio, el que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Qué pena, hay cristianos que toleran todo esto. Y estos que vienen predicando a otro Jesús no son salvos. En 2 Corintios 11, 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin es conforme a sus obras. ¿Qué dice esto? En esos casos podemos juzgar y decir, fulano no es salvo, no predica a Cristo. Él predica el evangelio de la codicia. Él predica cualquier otra cosa. Él predica la visualización. Él predica cualquier otro evangelio, menos el evangelio de Cristo. Ahora, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Estamos en 1 Corintios 10. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí ya estamos frente a las tentaciones, que yo titulo tentaciones que son superables, o las tentaciones son superables. La promesa divina es que nunca seremos tentados más de lo que podamos resistir. Y si ocurre que es más, Él dará mayor fuerza. Así que no culpemos a nadie. La paráfrasis en esta parte dice así, escuchen, bien interesante. Dichoso el hombre que no cede a la tentación, porque un día ha de recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No dice un día será salvo, sino recibirá la corona de vida, que no es lo mismo que ser salvo. Es ya una corona. Cuando alguien, sigue diciendo, se siente inclinado a hacer algo malo, no diga que es Dios el que lo tienta. Dios no tienta ni puede ser tentado. La tentación es la atracción que sobre el hombre ejercen sus malos pensamientos y sus malos deseos. Estos lo impulsan a cometer pecado. Y el pecado, Dios lo castiga con la muerte. Santiago 1, 12 al 15. Pero esto en la paráfrasis, en la versión que ustedes tienen, no dice así. Luego tenemos sobre la idolatría, qué interesante, versículo 14 en adelante. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, está siempre en el mismo capítulo 10, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, o uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, los paganos, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Hasta aquí la cita. Notemos el versículo 20. El sacrificio que se menciona aquí de los gentiles, claro está, tiene que ver con el contexto que es la idolatría. La idolatría, desde el punto de vista bíblico, es satanismo disfrazado de cristianismo. La idolatría es satanismo, demonismo disfrazado de cristianismo. La idolatría no es otra cosa que satanismo con un disfraz muy atractivo. Y finalmente, una vida cristiana. En los versículos en adelante, por ejemplo, 23 al 33, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En pocas palabras, tengo libertad para todo, pero debo cuidarme. Si algo de lo que yo vivo o hago es edificante o destructivo para otros. No debo buscar mi propio bien, versículo 24, ninguno busque su propio bien. A mí me gusta, es como esos que hacen con la música. ¿Y qué voy a hacer si a mí me gusta esta música? Es totalmente mundana, pero a mí me gusta. Y pregunta siempre el doctor Garlic, ¿y a Dios le gusta? Si a Dios no le gusta, tal vez esto ofende a alguien. Entonces, aunque a ti te guste, prívate de eso. No lo hagas, no escuches eso, no participes en eso. No debo buscar mi propio bien. Ninguno busque su propio bien, sino el de otros. No debo preocuparme de qué voy a comer o qué, o esto o lo otro. Simplemente voy a confiar en Dios. Para no ser, fíjense lo que dice en versículos 32 y 33, para no ser tropiezo a tres grupos: judíos, gentiles e iglesia. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos. Es decir, si andamos por el camino trazado por el Señor, nadie puede acusarnos de nada. ¿Cuáles serían esos tres grupos? Porque nosotros no tenemos problema con judíos. Bueno, gentiles, sí, porque somos gentiles. Pero con judíos no tenemos problema. Yo diría, poniéndolo así, muy sencillo, no seamos tropiezo para otras denominaciones, no seamos tropiezo para los mundanos, ni seamos tropiezo para los hermanos de la propia iglesia. Es decir, usted no tiene que estar de acuerdo con lo que otra denominación hace, pero no sea de tropiezo. Más bien trate de mostrarle cuál es la enseñanza bíblica, si la persona está equivocada. Nunca, nunca es aprobado bíblicamente el que yo haga que otro tropiece o se escandalice innecesariamente. ¿Qué acarreo yo con esto? Mayor desgracia. Esto no será para edificación mía, no será para edificación de la persona, no será para gloria del Señor. El Señor no se glorifica en esta forma. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Cuánto la amamos y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.